Acá hay una pregunta que están haciendo que me parece muy, muy buena, que podemos ir pensando, y es, ¿qué es Colombia? Acá el compañero está preguntando porque acá hay uno de los textos de los que está acá, dice, ¿qué es Colombia? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, o que nos respondiéramos nosotros, ¿qué es Colombia? Usted que está haciendo la pregunta, se la tiro de una vez a usted, ¿qué es Colombia? Para mí es una patria donde habitamos todos los colombianos. Y por acá, ¿para usted qué es Colombia? Colombia somos nosotros. Nosotros. Por acá, ¿qué es Colombia? Pues Colombia somos todos los que habitamos aquí en el territorio de Buenaventura, Cali, somos colombianos. Somos las personas. Las personas colombianas. Para usted. Colombia es mi tierra, donde yo nací, es mi tierra natural. Eso debe merecer, es Colombia. Por acá, ¿qué es Colombia? Colombia es el país que amo y que quiero vivir tranquila por muchos años hasta que me muera. Por acá, ¿alguien nos quiere responder la pregunta? ¿Qué es Colombia? ¿Qué es Colombia? Colombia, ¿qué será? Un terruñito donde vivimos, pero por un poquito atropellados. Debe ser un territorio de paz. Por acá dicen, debe ser un terruñito. ¿Cómo que nos tiene? ¿Qué fue lo que usted dijo? Es un terruñito. ¿Cómo di, verdad? Es nuestra tierra, es un terruñito que nos tiene un poquito atropellados. Un terruñito que nos tiene un poquito atropellados. Colombia debe ser un espacio de paz, ¿no? Dice el señor. Por acá, ¿aquí alguien quiere decir qué es Colombia? Colombia es nuestra tierra querida, llena de paz, de alegría. Nuestros corazones exigen paz, alegría, tranquilidad, respeto, ¿ya? Porque somos humildes y decentes. A mí esa pregunta de qué es Colombia me parece muy importante, porque es un poquito saber el lugar en el que vivimos. ¿Qué es el lugar en el que vivimos? Lo que dicen la mayoría me parece muy importante, somos las personas, Colombia somos las personas.